Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestra página web www.adventistas.org/es/escuela-sabática y también estamos en el Facebook y el Twitter. Si estás en Facebook, ingresa a nuestra página Escuela Sabática Oficial y semana a semana, además del contenido que tenemos, vamos a mostrarte imágenes muy interesantes que puedes compartir en las redes sociales o también utilizarlas para la Escuela Sabática el día sábado con tu clase. Esta semana tenemos una novedad. El pastor Edison Choque, departamental de Escuela Sabática para la Iglesia Adventista en Sudamérica, está grabando unos videos pequeños donde responde preguntas que nuestros internautas realizan día a día. Si tú ingresas y nos acompañas con el Facebook, podrás ver que hay respuestas a preguntas interesantes sobre el repaso de la lección de cada día. Este material puede ser útil, puedes compartirlo con tus amigos y, por supuesto, si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, también puedes escribirnos en el hashtag LesADV o también a través de nuestro Facebook de Escuela Sabática Oficial. Queremos enviar saludos a nuestros amigos que están en Cartagena, Colombia. Sabemos que ahí está nuestro amigo Yaciel Mendoza. Desde Santa Fe, Argentina, está nuestra amiga Marta Centurión y en Bolivia, Johnny Mar, que también acompaña semana a semana la lección de Escuela Sabática a través del Facebook. Te invitamos ahora sí a disfrutar de este espacio especial junto al pastor Edison Choque. Ya estamos en la lección 5. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección que habla sobre las enseñanzas de Jesús. Y esta lección número 5, el título es ¿Cómo ser salvo? Es la continuación de la semana pasada. Y vamos a descubrir y vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia sobre cómo ser salvos. Y para comentar esta lección están con nosotros el doctor Carlos Steger, quien es el autor de la lección de este trimestre. Es un privilegio para nosotros tener al autor de esta lección juntamente con nosotros para comentarla. Gracias por la invitación y para mí es un privilegio acompañarlos. También está con nosotros el doctor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología en Ingeniero Coello aquí en UNASPE, Sao Paulo. Bienvenido, pastor Adolfo. Es una felicidad estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que bendiga ese momento especial. Padre nuestro, gracias porque hiciste todo para que podamos ser salvos. Y al repasar ahora las instrucciones sencillas que tú nos has dejado en tu palabra sobre cómo ser salvos, rogamos que nos ayudes a comprenderlas y sobre todo a que puedan ser una realidad práctica en nuestra vida cada día. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una palabra muy dolorosa es casi salvo. ¿Cuán doloroso debe ser para alguien escuchar la declaración casi logré aquel empleo? ¿Cómo es realmente difícil entender la palabra casi llegué a tiempo a el vuelo que finalmente lo perdí? Cuán triste es casi sobrevivir a un incendio o a un accidente. Casi se salvó, pero no se salvó. Sin embargo, cómo será de terrible convertir ese casi en una realidad. Ha sido dicho que el infierno estará lleno de personas con buenas intenciones. Podría decirse que también estará llena de casi cristianos el infierno, ¿no? Tenga cuidado con no ser un casi cristiano, pues para ser casi salvo es para ser ciertamente perdido. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que nuestra necesidad de arrepentirnos de los pecados y creer en Cristo es fundamental. Esa debería ser nuestra mayor alegría y nuestra efectiva salvación. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a hablar solo de dos asuntos: lo que enseñó Jesús sobre cómo ser salvo y, en segundo lugar, el papel de la fe y la gracia en la salvación. Vamos a comenzar por la primera. El primer paso que nosotros estudiamos al final de la lección pasada es reconocer nuestra necesidad de cura. Pero ¿cómo podemos nosotros tener necesidad de cura si somos ciegos? ¿O cómo podemos reconocer que somos pecadores si justamente son nuestros pecados que nos impiden reconocer nuestra verdadera condición? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, Pastor Suárez? Bueno, en verdad que la iniciativa es de Dios. Dios es el que permite que nosotros tengamos la real concepción al respecto de nuestra condición delante de Él. Uh-huh. Realmente nosotros no tenemos la mínima chance, porque somos condenados a muerte. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo Dios opera eso si nosotros no podemos tomar la iniciativa? Bueno, imagínense rápidamente lo siguiente, en un tribunal. Imagínense que ustedes, que nosotros estamos en tribunal. Y de repente, donde estamos completamente condenados, nuestro abogado se levanta y nos mira y dice, bueno, yo estoy de acuerdo con su muerte, pero yo le doy mi vida. Yo estoy de acuerdo que él no tiene ninguna chance de salvación, pero yo le doy mi salvación. Yo estoy de acuerdo que él es injusto, pero yo le doy mi justicia. Bueno, es eso justamente lo que Jesucristo hace. Nosotros somos condenados y por eso él vino y pagó nuestra deuda y entonces nos da condiciones para recibir la salvación. Ese es el hecho. Y nosotros debemos demostrar ese cambio en nuestra vida con un verdadero reconocimiento de nuestra situación. Uh-huh. Demostrando tristeza por lo que ocurrió y el deseo nunca más incurrir a hacer de nuevo aquel pecado que hemos cometido. Y eso nos conmueve, ¿no? Y por eso hay un pasaje en la Biblia que habla que el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo es convencernos de pecado, es decir, convencernos de que necesitamos ir a Dios. Algunas veces a mi padre era difícil convencerlo para ir al médico. Él decía, no, todo está bien, todo está bien. Todos nosotros sabemos que no estaba bien. Y entonces, solo mi hermana podría convencerlo a él. Él le hablaba de una manera tan... Y finalmente lo convencía, iba al hospital porque ella trabajaba en su corazón. Yo creo que el Espíritu Santo también hace el mismo trabajo, ¿no es así? Sí, esa palabra convencer, ahí en San Juan capítulo 16, versículo 8, donde dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Convencer es una palabra que tiene una connotación legal en el idioma original. Uh-huh. Y que se utilizaba, ya que el pastor hablaba de un juicio, cuando el juez va a dar el veredicto final, ya la sentencia, y establece, bueno, fulano es culpable. Ahí está usando esa palabra, que es inapelable, es indiscutible. Uh-huh. Lo que hace el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos argumentarle y discutirle, sino nos convence en una forma que no tenemos manera de escapar. Es la voz de la conciencia que nos va diciendo y nos va diciendo ese sentimiento de culpabilidad, que nos dice, eso estaba mal, eso uh-huh. estuvo mal. Esa misma palabra la usó Jesús en otro contexto, cuando él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En realidad, en el original es la misma palabra, se podría haber traducido, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Uh-huh. Y el Señor lo decía porque él nunca pecó. Y entonces, casi que ninguno de nosotros puede decir, ¿quién me convence de pecado? No había cómo convencerlo. ¿No? Porque todos nosotros somos pecadores. Lógicamente. Y mucha gente podría decir, ah, pero yo sé que tú hiciste esto y aquello y aquello. Pero Jesús nunca pecó. Mientras que a nosotros el Espíritu Santo sí nos convence de nuestros pecados, y eso nos lleva entonces a buscar el remedio. Que es diferente de acusar del pecado, ¿no? Correcto. El diablo es quien acusa de pecado y el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal, pero hay una solución. Claro, por eso cuando dice San Juan 16:8 que nos convence de pecado, después dice, y de justicia. ¿Qué es la justicia de Cristo? Que se nos ofrece gratuitamente. Uh-huh. Así que no solo nos deja ahí con esa angustia del convencimiento de pecado, sino que después dice, ahora te convenzo de la justicia, aquí te la doy. es la justicia de Cristo. Convencerlo de que use el remedio, ¿no? Claro. Y si yo rechazo eso, lo último que le queda es convencerme de juicio, que es el tercer elemento que nos convence en ese esfuerzo por llevarnos a la salvación. Amén. Ahora, cuando Jesús declaró para la mujer, tu fe te salvó, significa que nuestra fe nos salva. ¿Cuál es el papel de la fe en la salvación? La fe no tiene ningún mérito. No es que podemos golpear la puerta al cielo y decirle, Dios, tienes que salvarme porque yo tengo mucha fe. La fe no nos recomienda, entonces. No, no. La fe es sencillamente el reconocimiento de nuestra total incapacidad para salvarnos y nuestra aceptación de lo que el Señor nos ofrece, de lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo en la cruz. Uh-huh. Es sencillamente la mano que se estira para tomarse del salvavidas. Uh-huh. Pero el que nos salva es el salvavidas, no la mano que, inclusive la mano que se extiende es, nosotros nos apropiamos de la fe otorgada por Dios y que colocada a nuestra disposición, ¿no? Sí, porque la Biblia dice que hasta la fe es un don de Dios. Uh-huh. Ahora, si somos pecadores, ¿cómo entonces podemos ser justificados por Dios? La parábola de San Mateo capítulo 22, la parábola del banquete de bodas, nos da esa respuesta de modo muy claro. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¿Qué hizo ese rey? Él, juntamente con la invitación, él mandó el traje de bodas. De modo que cuando Dios nos ofrece la salvación, él nos ofrece un paquete, digamos, un paquete completo. Por eso podemos decir que nosotros recibimos un nuevo estatus y una nueva vida. El nuevo estatus significa ser justificado, significa ser, ser adoptado por Dios nuevamente en su familia, significa ser perdonado. Y todas esas actitudes son actitudes del propio Dios. Es verdad que la fe no tiene ningún mérito, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 6, todavía dice que la fe actúa mediante el amor. La fe es el instrumento que Dios usa para darnos las bendiciones por su gracia. Entonces Dios ha preparado todo. Dios nos ofrece y es por la fe que nosotros recibimos esa oferta gratuita de Dios. Por eso es que tal vez la Biblia dice, aumenta nuestra fe, ¿no? Como diciendo, esa fe no la aumento yo, la aumenta Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La justicia de Cristo es gratuita. Ese es un primer asunto para aplicar a cada uno de nosotros. Pero es gratuita, pero no es barata. El Señor tuvo que pagar un precio infinito en la cruz. Por eso es que nos hace bien, de cuando en cuando, contemplar las escenas finales de la vida de Jesús. Para no creer que, qué bueno que... No, por eso es que las personas que buscan a Dios en busca de remedio, ellas no tienen una alegría inicial, es una tristeza profunda y un arrepentimiento que Dios coloca en el corazón de cada ser humano. Y ese arrepentimiento no proviene de nosotros, proviene de Dios, para que podamos tener la seguridad de que nosotros no estamos arrepentidos por las consecuencias de nuestros pecados, sino por que habernos separado de Dios. Es un primer asunto. En segundo lugar, cuando somos tentados a producir frutos a fin de ganar el favor de Dios, recordemos que los frutos de la justicia son frutos del Espíritu, no son nuestros frutos. Por eso cuando a alguien le va bien haciendo alguna buena obra y se quiere jactar de ello, está mal, porque no es tu acción, es la acción del Espíritu en tu vida. Por eso alabamos a Dios. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Tal vez en esta ocasión estoy hablando para alguien que está necesitando urgentemente la intervención de Dios en la vida. Mi querido hermano, el Espíritu le convida, le invita hoy a acercarse a Jesús de todo corazón. a pedir perdón de nuestros pecados, a hacer una confesión a Dios de lo que hemos hecho mal, abandonar toda iniquidad y apoderarnos de la justicia de Jesús que por gracia y por misericordia Él nos otorga. La Biblia dice en Isaías 45:22, mirad para mí y seréis salvos. Es su preciosa invitación. Y quiero terminar este momento especial diciendo que la manera como podemos ayudar a otras personas a reconocer su necesidad de salvación es acercándonos a las personas acercando a estas personas lo más cerca de Jesús. Muchos de ellos no van a contemplar a Jesús, van a contemplarte a ti para poder mirar a Jesús. Por eso es que cuando Jesús dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, y tanto tiempo estamos juntos y no han visto al Padre. Y tal vez la gente nos diga, muéstranos a Dios. Y ustedes pueden reflejar a Dios, ¿no? Somos dioses nosotros, pero somos hijos de Dios. Y tenemos el deber y el privilegio de representarlo. Y muchos van a mirar en tu vida la vida de Jesús. ¿Qué te parece si esta semana nosotros intencionalmente buscamos ayudar a salvar una persona? Después de todo, somos una iglesia salvavidas. Somos llamados para ser instrumentos de Dios para salvar personas. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra experiencia y testificación delante de los demás. En el nombre de Jesús.